esta cosa, ¿no?, de la juventud que no para. El joven maravilla. El joven maravilla. Y bueno, hoy le está jugando una mala pasada esto, el estrés de esta juventud que no para, que es salidora, que es trabajadora, que milita, que pone el pecho y los pies en el barro. Y bueno, hoy su cuerpo le dijo, paremos, paremos la pelota, no da para tanto, no somos una máquina. Y bueno, ausente con aviso, le mandamos un abrazo. Seguro nos está escuchando con un tecito con miel y jengibre y juntando fuerzas para recomponerse y estar en el próximo programa aquí acompañándonos. Buenas tardes, Natacha. Hola. Ahí la escuchamos. Buenas tardes, Mari, ¿o no está Mari? Ani está con un teléfono en el pie derecho y con otro teléfono en la mano. A lo pulpo, bien entrenada. Sí, Calamarda es como su mentor. Es Calamarda. Es Calamarda como su mentor el pulpo. Ella llama con pies y manos. Bueno, recordar que lo hago al principio como para no olvidarme, después lo vamos a repetir durante el programa, pero nos están escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También lo están haciendo por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, y se pueden comunicar con nosotros mediante nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, arroba rzonalibre en Twitter. Por ahí nos pueden comunicar lo que quieran y vamos hablando. Para los que tienen de estos telefonitos nuevos, con estos sistemas Android y otros más, pueden ir al Play Store de Google y descargarse la aplicación de La Retaguardia y van a poder escuchar el programa desde sus teléfonos, si es que así pueden hacerlo. Bueno, semanita, a ver, estoy pensando, hoy Internacionales va a estar lindo. Hay bastante. Y como, sí, han pasado bastantes cosas. Como dice la gente del PRO, vamos a ver cómo Argentina está dentro del mundo, ¿no? Ahora exactamente. Se está insertando. Han llegado de algún modo estas cuestiones. Volvimos al mundo. El otro día vi un rato de la conferencia de la presidenta o la primer ministro suiza, que estuvo con el señor Mauricio, sí, de las Praderas. A ver, Hollywood un poroto. Hablaban de un mundo de amor y paz, donde había unos tratados de comercio espectaculares, donde el país suizo iba a venir a invertir. Mira qué lindo. A la Argentina, que la ciudadanía suiza era muy exigente con sus alimentos y con la calidad de los mismos, y que por eso confiaban y apostaban tanto a la comida argentina en general, no solo a la carne. Bueno, nada. Mirá qué lindo. Todo. Chocolate le vamos a enviar a los suizos, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vamos a hacer un intercambio, vaquitas por chocolate. Bueno. Yo creo que vino para ver, bueno, muchachos, déjenme un huequito, yo ya pongo los bancos, ustedes acá liberen todo para que la platita entre a los bancos suizos, ¿no? En el fondo creo que la traductora de para sordomudos era lo que nos decía. Sí, nosotros, sí. Al no hay saber, que prestarle más atención al ahí, ser ignorantes en ese lenguaje, en ese idioma o lenguaje de señas, nos perdimos lo que realmente se estaba tejiendo en esa conferencia de prensa. Se está discutiendo hoy una ley que busca reducir las salidas transitorias de quienes están presos, con un caldo bastante particular. Vamos a ver, ahí tenemos un compañero, Alejandro Cabrera Britos, que está participando de la marcha. Está ahí, ya nos comentaba, está ahí con Karina Germano, Oscar Castelnovo y otros luchadores y luchadoras más que están ahí acompañando la marcha, en donde esto estamos en esta vacía discusión pedorra sobre los garantismos, o creo como hablábamos la semana pasada, ¿no?, que hablábamos de la chica esta asesinada en Santa Fe. Sí. Las palabras de su padre, de, ¿no?, Micaela. De Micaela, con la claridad que él hablaba de decir, la verdad que destituyan o no un juez o cambien un juez, si no se cambia el modo en que se hace justicia, no va a haber muchos cambios a futuro. Y esto tiene que ver lo mismo. Podemos buscar todas las medidas que creamos restrictivas y punitivas, que si no se cambia la manera de impartir justicia y la manera en que se trata a las personas que caen en esa situación de cárcel, poco va a tener que para solucionar después este endurecimiento de las leyes, ¿no? Ya hay media sanción de esa ley y ahora la está discutiendo el Senado, y también hay todo, bueno, la corporación mediática, ¿no? Con los sultanes de Feynman y Fantino, que vienen construyendo la teoría de los hijos de Bloomberg. Sí. Carolina Píparo. Sí, exactamente. En algún momento, tal vez no lo veamos nosotros, pero en algún momento va a tener que construirse un corpus legal que sancione de algún modo, o que tenga en cuenta la labor periodística, la ética periodística, ¿no? Porque bueno, Feynman y compañía, que no son los únicos, lógicamente, vienen haciendo desde hace rato una campaña. Bueno, un ejemplo es lo que sucedió con Caseta en el Inca. Pero con respecto a esto, vienen desde hace mucho y aprovechan cualquier tipo de situación para hablar del endurecimiento de leyes, ¿no? Desde el horroroso femicidio de Micaela hasta el asesinato del hincha Belgrano en el clásico con Talleres. Todo es motivo, con una ética periodística ausente totalmente, de pedir endurecimiento, de pedir más prisión, sin saber absolutamente nada de sistema penal, y en algunos casos lo que lo convierte en más perverso, sabiendo lo que pasan los presos en las cárceles y importándoles nada. Bueno, hoy hablabas del hincha Belgrano que asesinaron en banda, este personaje que estaba suelto después de haber matado en una picada a su hermano. No hay leyes que prevean dar penas de cárcel a quienes conducen en cualquier estado. Uno puede estar manejando ebrio o bajo el efecto de todas las drogas posibles y asesinar gente y que no pase nada. Pero digo, más allá de eso, varios periodistas que supuestamente entienden de la materia, como Gravia y otros que bueno, que han hecho nada, hicieron un librito y se sentaron a dormir abajo del árbol, ¿no? Plantaron el arbolito y se sentaron a dormir en la sombra. Pero bueno, que claramente decían, ¿no? El problema más grande que tiene el fútbol y la situación de los barras en Latinoamérica es la política. Sí. No hay otra. Es imposible sostener los pules económicos que se disputan dentro de las barras bravas argentinas por los clubes. Los clubes, salvo los dos o tres que se llaman grandes, por la cantidad de negocios nefastos que tienen local internacionalmente, el resto de los clubes está prácticamente fundidos y quebrados. Exactamente. No tiene posibilidad de estar bancando a 20, 30, 40 tipos con primas de alrededor de 50.000, 100.000 pesos en el peor de los casos. Esto está bancado por la política. Sí, van comprando a los políticos de turno y se van cambiando el color del partido político que ponga el dinero. Y poco se habla de esto. Se vuelve de vuelta el endurecimiento de las penas, de la responsabilidad de los presidentes de los clubes, que claramente la tienen, no es que no la tienen, pero el principal eslabón es quien nutre y alimenta estos canales de coimas y demás, y de esto no se discute. Y bueno, intentaremos hablar de estos temas y otros con algunas notas que tenemos preparadas y que ya hemos estado produciendo. Aquí Dani está terminando de tejer los últimos detalles. Y bueno, vamos a ir ahora con un tema que preparó Natacha. No tenemos un tema que preparó Natacha. Pero bueno, nos vamos de este inicio invitándolos a que sigan escuchando desde afuera el programa de familiares y amigos de Luciano Rúa. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Treinta y tres años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos.

como uno de los captores de Candela, ellos iban a iniciar una causa contra su hermano, que tenía algunas causas por robo y demás, y iba a terminar su hermano preso y muerto. Y bueno, en ese apriete claramente debieron un giro tremendo en la causa, pues estaba sostenida por las declaraciones de todos testigos. Ahora la causa va a tomar otra dirección, entendemos, pero esto es algo que si buscan y googlean o buscan por las redes sociales o los medios por los que se informen, creo que salvo uno o dos diarios que sacaron una nota, nadie más habló del tema. Hay un silencio corporativo de todos los grandes medios hegemónicos. Uno de los casos más emblemáticos, más asquerosos y que peor se tomaron desde el periodismo hegemónico. Bueno, ahora mágicamente se han olvidado de este caso, y teniendo un ribete tan particular en donde un testigo se termina quebrando y termina incriminando a las policías de una brigada, nadie lo toma, ¿no? Entonces, bueno, también volvemos a hablar de una mujer, de una niña, que más allá del contexto familiar que tuviera o las razones por las cuales, no tenía nada que ver y no tenía ninguna razón para que le quitaran la vida de esa manera, y que claramente todo esto va camino a un embudo en el cual la verdad que para mí tengo muchísimas dudas de que se pueda llegar a encontrar justicia y a los verdaderos responsables de la muerte de esta chiquita. Así que bueno, te volvemos a recordar que te puedes comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, arroba R Zona Libre en Twitter. Y bueno, vamos, Nati, estamos para ir con un tema y volvemos con más desde afuera. Todo es mentira, la verdad. internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir. Primeramente hemos hecho un tema que se llama Yuta sos cana, cana policía, cana Yuta sos botón, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Yuta, Yuta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre, y bueno, otro de los temas que tenemos para tratar en el día tiene que ver con una de las actividades que estuvo participando Moni esta semana, que tiene que ver con el juicio que se está dando en marco al asesinato de David Moreno, un chico de 13 años, en el 2001, a manos del policía Hugo Cánovas, y esto fue en Córdoba. Córdoba, sí. Y para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Rosa, la mamá de David. Rosa, buenas tardes. Rodrigo, Matías y Mónica. Sí. Hola, Rosa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Rosa, desde aquí queríamos comunicarnos con ustedes para, bueno, que nos cuentes cuáles son sus apreciaciones con lo que fueron, bueno, estos días del juicio y en relación a la causa, ¿no? Sí. Han pasado ya más de 15 años, sí. Porque todo se ha querido encubrir siempre, ¿cierto? Cuando es la policía y cuando está protegida por el Estado, todo se quiere encubrir, y siempre las víctimas son ellos, y nosotros, los malos, los delincuentes, somos siempre nosotros, el pueblo humilde, ¿cierto? Siempre es el malo. Y así nos ha ido, ¿cierto? Ya en las primeras, yo creo que Mónica ha estado presente, la primera audiencia, que fue bastante vergonzosa. Una vergüenza. Querían presentarle nulidades para que termine ahí nomás la causa, el juicio, donde eso no se logró, pero bueno, ayer en la segunda audiencia, señor Cánovas dijo que él iba a hablar poco y no quería preguntas. Pero nosotros, los querellantes, yo, mi esposo, el otro chico, sí, tuvimos que hablar mucho y nos vapulearon, nos ametrallaron con preguntas, sobre todo los abogados de la defensa, ¿cierto? Sí, preguntas que siempre poco tienen que ver con la investigación y más con nada, con cuestiones que poco importan, que tienen que ver con cuestiones íntimas de la familia, me imagino. Escucho bajo. Ah, bueno, ahora vamos a ver si Nati puede mejorar un poco el sonido. No, te decía que generalmente en estos juicios, los defensores de los policías poco... poco hacen por lograr traer luz a la, a la causa o a la búsqueda de la verdad, y más lo que hacen es embarrar la cancha, digamos, para seguir encubriendo al policía. Sí, embarrar la cancha. En realidad, a uno de los chicos sí le preguntaban, realmente lo vapulearon a preguntas, y a mí y a mi esposo cosas de David que no, yo creo que no vienen al caso. Aquel hecho que a David lo matan y punto. Claro. Más allá de que cosas privadas, si lo habíamos bautizado, no sé qué, a qué viene el hecho eso. Sí, es cierto. Sí, además, Rosa, te colocan nuevamente en un lugar incómodo, emocionalmente fuerte, sí. Y bueno, la verdad es que estamos cansados y cansadas de escuchar este tipo de cuestiones del Poder Judicial. A mí no me gusta decirle la justicia porque justicia es otra cosa. Sí. Sí, es así, sí. Por algo en el país, nosotros hemos pasado, por esta causa pasó por 3 fiscalías y nunca fuimos muy bien atendidos. Desde la primera fiscalía, por poco quedamos nosotros los delincuentes, ¿cierto? Que teníamos que apartarle a la doctora Martínez porque era una abogada que pechaba contra todos ellos, contra todo el sistema. Que de la Sota no mandó matar a David Moreno, de la Sota el gobernador, no lo mandó a matar, pero sí su policía estaba cargada con armas de plomo, con balas de plomo. Ellos mismos en la misma justicia, el mismo día, el otro día de asesinar a David, ellos, el gobierno, a través de su justicia, admitió que se había usado balas de plomo con sus itacas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el tema acá que de la Sota? O sea que no había que imputar a cualquier policía porque era una injusticia. O sea que nosotros nada, todos ellos. Claro, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos que esgrimen para que un policía con, aparte creo que fue con una itaca, si no me equivoco, Itaca, con una itaca termina disparando a un chico de 13 años, ¿no? Más allá cuál fuera la situación, ¿cuál es la justificación que dan o intentan dar sobre este disparo de esta bala de plomo? No, ellos, lo que pasa es que acá, como esto estaba pasando en todo el país, ¿cierto? Claro. Y se reprimió en todo el país, y acá no podía ser menos. Yo creo que esa noche, esa noche hubo disturbios en la zona, ¿cierto? En la zona del mini, porque era un mini mercado, un mercado chiquito. En toda esa zona hubo disturbios, nosotros no nos enteramos de eso. Pero al otro día yo calculo que cuando han visto esa gente amontonada ahí, que dicen que le iban a dar bolsones, este chico dice que a lo mejor iban a saquear, no sé cuánto, todo, cada uno, una confusión, ¿cierto? Entonces al otro día se vinieron derecho a matar. Claro. Y hay una vecina que ella comenta, ¿cierto? Dice ella que ella escuchó que gritaron, tiren, caiga quien caiga. Claro. O sea, venían a matar. Este policía en un momento dado va a la oficina de nuestra abogada porque quería hablar con nosotros, y él le dice a ella, después ella nos comenta a nosotros, que él le dice, sí, yo tiré con plomo, pero no fui el único, y si caigo voy a arrastrar, le dijo. Claro. Y la doctora Martínez dice que hizo la seña, así hubieras levantado el arma, le dijo. Yo eso, si se da el caso, yo lo voy a decir, porque se está defendiendo que él no fue. Claro. Sí, ahora, bueno, me imagino con los años y con el miedo a tener una posible condena, claro, ya recula y intenta generar toda esta situación en la cual se lava las manos, ¿no? Buscando que el tiempo cure su culpabilidad. Sí, nosotros, o sea, esperanza que se haga así una condena ejemplar, difícil. Podrán darle 3-4 años, y como ya cumplió 3 en preventiva, en 2 etapas, por supuesto, las hizo, y que pasara como pasó en Buenos Aires, ¿cierto? Que la gente que los acusados allá por la masacre de ahí de Plaza de Mayo quedaron todos absueltos porque ya habían estado 3-4 años en preventiva. Sí, esto fue el año pasado que ya había, bueno, por lo menos caducaron en las instancias formales de la justicia de la ciudad y de la justicia federal, las causas que tienen que ver con los asesinatos del 20 de diciembre de 2001 quedaron, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, quedaron sin efectos, claramente. Sí, acá ya queda esta de David y bueno, se hace falta en muchísimos casos, pero eran todos iguales o parecidos. Rosa, hay algo que no, ellos no contaron, ¿no? Que David tenía una madre, una gran madre, una luchadora, pero luchadora de ley. Tuve el orgullo y la oportunidad de conocerte, y sé que de arriba no se la van a llevar. No sé si la condena, cuántos años, ojalá que sea una condena ejemplar, pero ellos saben que están adelante de una guerrera y no se la vas a hacer fácil. Te he visto... No, seguro que no. Ha llegado a esta instancia. No me había pensado nunca que iban a tener que estar sentados en el banquillo de los acusados. Sí, sí, ya me di cuenta. No, ellos no se encontraron nunca, ni siquiera pensaron que iban a estar ante una guerrera del nivel tuyo, ¿no? Y de tu marido y de tu hija, por supuesto, ¿no? Sí, y nada, y que esa guerrera iba a tener compañía como la que tuvo... Unas, sí, no se esperaban todo esto. Sí, Celeste Leprati, Alberto Santillán Norita Cortiña, que faltó porque es una persona... Creo que iba a venir más adelante, me parece. Sí, sí, seguramente. Norita es una persona muy ocupada. No. Sí, pero seguramente va a ir y va a estar ahí apoyando la causa como familiares y amigos, que ya nos hicimos ecos acá y ya somos parte de tu lucha. No, ya somos tu lucha. Sí. Así que, bueno, nada, de acá, desde la radio, te mando un fuerte abrazo y voy a estar ahí para cuando me necesites, para cuando haya que estar y poner el pecho, voy a estar a tu lado. Sí. Sí, bueno. Yo te iba a llamar enseguida por teléfono, porque no sabía que ibas a estar vos en la radio. Yo te iba a llamar para ver cómo habías llegado. Yo te prometí que te iba a llamar. Ajá. Te llamó de la radio. Bueno. Nada más que decirte, Rosita, te mando un fuerte abrazo y yo me despido. Te dejo con los chicos. Bueno, gracias, Mónica. Rosa, no, lo último, preguntarte cómo sigues y, bueno, si hay que tener en cuenta para quienes estén allí en Córdoba y quieran acercarse a acompañar próximas mañana instancias. Mañana dicen que iban a pasar un video, supongo, algo así de la reconstrucción. Ah, mira. Porque yo me acuerdo que en la reconstrucción había un camión grande cruzado que estaba filmando, ¿cierto? Uno de esas cosas no me entiende mucho. Y creo que por lo que dijo la jueza, mañana jueves va a ser el 1, no va a haber testigos, pero se va a pasar la filmación de la reconstrucción. Ahí va. Porque este señor Cano vos dice que en ese momento no pudo haber matado a David porque él estaba deteniendo a alguien. Eso lo ha inventado ahora en estos últimos días, yo no realmente ni sabía de eso. Claro, pero si la afirmación está, sí que estuvo en la reconstrucción. Sí, justo hay cosas que te ponen loca realmente. Y bueno, sí, lamentablemente en estos casos son las artimañas que tienen de nada, los van entrenando sus propios abogados, garantistas. Claro, lógico, y esta persona tiene instrucción, él estudia todas estas cosas, él es una avesado en esto, él. Claro. Todas estas cuestiones así de seguridad, de programas así, de todo este tipo de cosas así. Así que bueno, nada, Rosa, desde aquí mandarte un saludo de parte de todo el colectivo, como te decía Moni, y sepan que, bueno, desde lo que podamos ayudar, desde aquí de la radio, o de la manera que necesiten, intentaremos darles una mano. Sí, por supuesto, sí, los vamos a todos a ser bienvenidos. Bueno, te mandamos un abrazo, Rosa. Bueno, igual a todos ustedes, ¿eh? Igual un abrazo, un beso para todos. Hablábamos con Rosa, la mamá de David Moreno, un joven de 13 años que en los hechos del 20 de diciembre de 2001 en Córdoba era asesinado por Hugo Cánovas, un policía que disparó con una itaca con balas de plomo, ¿no? Y que bueno, se está llevando adelante el juicio en donde, como todos estos policías, esperan a estas instancias finales en donde empiezan a recordar todos los detalles, ¿no? Como este, ¿no? Que no estaba, que estaba deteniendo a una persona, digamos, ¿no? Exactamente. Tienen la cobardía de disparar y asesinar y después tienen la valentía de mentir descaradamente, ¿no? Sí. Perdón, Rodrigo. Mirá, yo estuve 2 días en el juicio y mirá lo sucio que son que al testigo que fue baleado, después de 15 años, le preguntan si quién estaba delante de él, si conocía a los que estaba delante de él, si cuántas personas eran, si eran 20, si eran 15. Lo ametrallaron a pregunta. O sea, no podés, si él estaba a 10 metros, si dobló la calle que dobló, si estaba a media cuadra, si estaba a 3 metros o 30 metros, no sé, le decía, por poco ese hombre se pone a llorar. Y esta la última, y te dejo, al padre, 13 años, David tenía 13 años, le dice así, y me hizo acordar mucho cuando me preguntaron a mí aquella vieja pregunta, que vos te acordás, Mati, que yo le respondí, bueno, le dice, una pregunta, señor, ¿usted sabía a qué se dedicaba su hijo?

Cuando ya se encontraba en el suelo, su hermano intenta socorrerlo y recibe un disparo en la pierna. ¿Justicia ya? Basta de gatillo fácil, cárcel a Villalba. Ni un pibe menos. Basta de impunidad y abuso de las fuerzas represivas. Justicia por Germán Gómez, familiares y amigos de Germán Gómez. Te extrañamos mucho, te queremos. Domingo 30 de abril, a un año de su asesinato, marcha y jornada homenaje. Bueno, llegando al último bloque, ahí escuchamos el spot que está circulando por Germán Gómez, este chico que fue asesinado por el gendarme Felipe Villalba. Se va a hacer una actividad el 30 de abril, que se está cumpliendo un año, ¿no? Sí, fue el 30 de abril de 2016. El año pasado hablábamos, no sé si con un familiar de él o con alguien del colectivo que acompañaba a la familia, en donde nos contaban la situación, ¿no? Era en el barrio, en una fiesta que estaba viendo en una casa cercana a donde vivía este gendarme Felipe Villalba, que ya había tenido hechos de violencia y de amenaza con otros vecinos, bueno, haciéndose el guapo y mostrando armas y haciendo chapa de lo que era, ¿no? Que era un gendarme, que era un milico. Y bueno, una pelea que no tenía que ver con esa fiesta, pero sí en la fiesta estaba Germán Gómez. Y bueno, en el medio de la pelea, de la discusión, este tipo le pone un tiro en el pecho. Primero a Germán y después otro tiro en la cabeza, rematándolo cuando estaba en el suelo. Y al día de la fecha sigue la carátula como homicidio en defensa propia, ¿no? Que era una de las cosas que hablábamos el año pasado, ¿no? Cómo se van protegiendo y se van generando las redes de contención para las fuerzas de inseguridad. Antes de que me olvide, bueno, recordar que este domingo 30 de abril la actividad es en Plaza Peiret a las 10:30. Estos Ruta 200 y Gaboto a las 11 horas. ¿Esto dónde es? Ruta 200. Exacto. Y Gaboto. Merlo. Ruta 200 y Gaboto, Merlo. Bueno, nada, vamos a estar seguramente la semana que viene, más previo a la actividad de la fecha, tratando de comunicarnos ahí con la familia o parte del colectivo. Ahora bueno, que nos cuente detalles de cómo viene la causa y cómo viene la actividad. Va a estar seguramente circulando en el aire de la retaguardia y en nuestras redes y demás el spot para convocar a la actividad. También el 30 de abril tenemos, hay planificada una actividad en Pergamino, más precisamente en el Parque España, a las 13 horas. Hizo un festival por justicia por los 7 chicos asesinados en la comisaría primera de Pergamino. Y bueno, va a haber actividades culturales, van a estar los familiares. Y bueno, en el comunicado y la invitación que hace la familia, hay un evento en Facebook, que es el primer festival por justicia por los 7. Dicen los familiares, nuestra intención, además de recordarlos como eran, es visibilizar la lucha e informar a la comunidad la situación de riesgo en la que se encuentran los pibes, para que no haya nunca más un Paco, un Fili, un Fer, un Fede, un Noni, un John, un Alan. Todos estos chicos, jóvenes, muy jóvenes todos ellos, que sufrieron este asesinato tan cobarde y tan macabro, con esta práctica sistemática que tienen las diferentes policías para atacar a las personas que están privadas en su libertad, tiene también su cola en todo un compendio de amenazas que vienen recibiendo las familias, algunos familiares de estos chicos que también están detenidos por otras causas en otros lugares, están siendo apretados, están siendo bailados en esta práctica tan común del sistema penitenciario. En cuanto hay algún problema de este tipo, como sanción a un allegado, a algún familiar, para imponer el terror, para imponer las amenazas, lo empiezan a mover de penal en penal, de comisaría en comisaría, para que sea difícil ubicarlo y para que sea lamentablemente más fácil atacarlo. Entonces, bueno, todo esto es parte de la denuncia que está haciendo el colectivo de familiares de los siete de Pergamino, los siete jóvenes que fueron asesinados, y que el domingo 30 de abril también en Pergamino va a estar habiendo una primera actividad cultural y social para recordar a los chicos y para seguir denunciando y pidiendo justicia por los siete. No sé si quedaba... sí, el festival, el festival La Vigilia, que se va a estar llevando a cabo en allí, si no me equivoco, cerca del Congreso Nacional, Rivadavia de Callao, por esta reforma que se quiere realizar, que va de la mano, ¿no?, con esto que sucede en Pergamino y que sucede en todo el país, con esta reforma que se quiere realizar con respecto al régimen de visitas, entre otras cuestiones, dentro del servicio penitenciario. En el marco del endurecimiento, otra vez, cada vez que aparece, como decíamos al principio del programa, algún caso puntual de asesinato, no se lo estudia con el rigor que merece, sino que enseguida se piensa que endureciendo las leyes y endureciendo la condición de vida, que ya es terrible, de los presos y las presas que están dentro de las cárceles de todo el país, va a venir la solución, ¿no? Cuando está, por más que ideológicamente nosotros nos opongamos, a aquellas personas que no les importan los presos y las presas y que solamente les importan ellos, su familia y los 10 o 20 amigos que los rodean, decirles que en ningún lugar del mundo el endurecimiento de las penas y el endurecimiento de las condiciones de vida de los seres humanos dentro de las cárceles ha resultado en una baja de los delitos cometidos, ¿no? No, para nada. Claramente el país, creo que más extremo en materia punitiva debe ser Estados Unidos, y claramente no ha logrado nada de lo que se ha propuesto, y el axioma se repite, ¿no? Todos los lugares donde mantienen estos sistemas punitivos extremos son cárceles pobladas por pobres que no tienen acceso a la justicia, acceso a la defensa de ningún tipo, son parte de la carnicería en la cual se transforma la injusticia, porque poco, como decíamos al principio, poco tiene de justicia para ellos. Y esto es una ley que, de vuelta, sigue apuntando a un maquillaje, un camuflaje, en donde también toda la corporación periodística termina. Ayer veía a un algún tío mío, diría que era otra palabra, pero yo voy a decir un imbécil a pedal. Ah, mirá, bueno, muy lindo. Para cambiar la palabra, ¿no? Primaria, pero con el impresentable de Grani. Ah. En un programa de esta nueva programación mágica que apareció en A24. ¿Te gusta la droga dura? Tan política, ¿sí? Sí, con todo. Me doy con todo. No me doy, me doy con todo. Y este payaso armaba en su pantallita unos gráficos. Le dieron un programita para hacer esquemas, las tortitas de gráficos con, claro, porcentajes. Lo aprendió a la tarde. Claro. Se agachaba, se tiraba al piso para marcar un tipo más de 50 y pico de años, un impresentable en lo que estaba haciendo ya para lo que era la televisión. Y en un momento se osaba ensalzar y discutir con el impresentable de Olmedo, este diputado nefasto que lo siguen llamando para que haga opinología en este tipo de programas, donde hablaban de que cada preso le cuesta al Estado y a los ciudadanos 50.000 pesos por día. Por favor, les pido a todos, a esos degenerados como Olmedo, que invita a la gente a robar y a que vaya a estar presa, porque está mejor estando preso que por fuera, lo invito a él que vaya una semana a vivir en las condiciones que viven estas personas y después hablemos. De esos 50.000 pesos, ¿quién los tendrá, no? Sí, sí. ¿Dónde quedan los 49.999? Sí, que porque la verdad que ahí hay algo que está sucediendo. Sí, Mati, por supuesto que es un combate muy difícil el que tenemos que dar aquellos que defendemos los derechos de los presos y de las presas, porque en gran parte de la sociedad esa gente es descartable, esa gente no sirve y se los deposita. Y no se tiene en cuenta que en realidad, si uno se pone a hilar fino y lee el Código Penal, la cárcel está para la reinserción social. Nosotros no queremos cárceles, pero lo concreto es que ellos, que son tan apegados a la ley, cuando le vas con la ley, quedan pedaleando en el aire. Y recordar que no nos dimos cuenta, y que ya debe estar terminando, que nuestra compañera Vanessa junto con Norita estuvieron en el Consejo de Trabajo Social justamente después de observar al pibe chorro, hablando de la baja, ¿no? Que es algo que también tiene que ver con toda esta cuestión que estamos hablando. Una invitación más, este sábado 22 de abril, en el predio de la PDH Matanza, la PDH combativa, de las que quedan pie, con los pies en el barro y sigue luchando junto a los más necesitados, allí en San Justo, en Ruta 3 y La Vía, ahí a una cuadra de Ruta 3 y La Vía, en el predio en el cual han forjado su lugar para seguir haciendo su trabajo social de contención y seguir expandiendo el trabajo de la PDH. Están haciendo una peña solidaria que van realizando mes por mes, mes por medio, donde hay una serie de actividades y serie de intervenciones culturales con artistas comprometidos, con que acompañan las temáticas que defiende la PDH, para seguir sosteniendo el espacio y seguir acrecentándolo y construyéndolo, ¿no? Que se está haciendo todo a pulmón y de manera autónoma, independiente. Así que los invitamos ahí a los que el sábado, después de las 3, entre las 3 y las 20 horas, en Ruta 3 y La Vía, se pueden acercar al predio de la PDH. Seguramente varios de los familiares y amigos estaremos ahí participando de la actividad. Bueno, Moni, viniste para acá y vas a tener que laburar. Así no, que Natacha está apagando nuestros micrófonos porque tenés mal puestos los auriculares. A ver. ¿Ahora? ¿Te escuchás mejor? No. ¿Ahora? ¿Me apagaron el ¿Ahora? Micrófono? ¿Ahora? No. Me censuraron. Auriculares te bajaron, ¿no? Me censuraron. ¿Te escuchás bien ahora? Sí. Ahí va. Bueno, ya se apagan nuestros micrófonos, te dejamos con la despedida, Moni. No, es una despedida. Más que una. Es una un pensamiento que tengo, ¿no? Quizás muchos me van a odiar por lo que voy a decir. Sí, me van a repudiar. Lo dudo. Simplemente, ¿sabe qué pasa? Yo puedo ser muy ignorante, pero no soy hipócrita, ¿entendés? No vi, salvo unas que otras, y volviendo al tema que tocamos antes, no vi en el Facebook, en las redes sociales, como ustedes lo quieren llamar, un sticker, un afiche de Araceli. Ojo que estoy en contra del femicidio y repudio todo el maltrato a la mujer, ¿no? Me parece bárbaro lo que hicieron con otras chicas de buscarla con tanta énfasis, pero Araceli es una piba de recursos medios bajos y por lo que le estaba leyendo no tenía una ideología política. Entonces no tenía nadie que se rasgue las vestiduras para buscarla, para poner su foto en Facebook, para que todo la Argentina la esté buscando, ¿no? Porque es cierto, hasta yo la busqué desde mi casa y desde las redes sociales. Entonces, no seamos hipócritas. ¿Qué tenemos? ¿Que tener una bandería política? No sé, digo, es un ser humano, es una mujer, está desaparecida. Y más allá de cómo piense o no, hay que buscarla igual, con el mismo énfasis y con la misma desesperación y con la misma garra que se la buscó a muchas mujeres. Es todo lo que voy a decir, no voy a dar nombre, pero estoy muy dolida por eso. Nada, les dejo, sáquenme en el cuero y bueno, después para pedir disculpas tengo todo el tiempo del mundo.